12:40, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local. Y lo vamos a hacer para hablarles del ámbito cultural. Lo cierto es que nuestro municipio, especialmente durante la primera quincena del mes de septiembre, tiene una importante actividad cultural dentro del marco pictórico, con el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, pero también con el fallo del certamen andaluz de pintura. Por cierto que las obras de ambas convocatorias pueden verse ya en los diferentes espacios de exhibición con los que contamos en nuestra localidad. Dos exposiciones que tenemos durante el mes de septiembre. Por un lado, en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán se pueden visitar las obras ganadoras del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Y por otro lado, la sala del antiguo mercado de abastos se podrá visitar también la exposición de las obras participantes en el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Nosotros vamos a detenernos en este marco, pero lo vamos a hacer para hablarle de los éxitos alcanzados recientemente por un artista ubriqueño, por Paco Rojas. Si bien es cierto que durante un tiempo a esta parte venimos informando de los diferentes éxitos alcanzados en las distintas convocatorias de pinturas en las que ha participado, sobre todo, bueno, pues en el entorno de la costa de Málaga, Granada, otras localizaciones también, pero muy cerquita de nuestra localidad, así que, bueno, pues aún no habíamos contado con esos éxitos. Y ahora sí que podemos decir que Paco Rojas ha ganado premio de pintura rápida en Arcos de la Frontera. Se llama Premio de Pintura Rápida Francisco Prieto y ha obtenido el primer premio, un reconocimiento que, bueno, pues le otorga una cuantía, que creo que está dotado ese primer premio de 800 euros. Vamos a hablar con él, Paco Roja. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues antes de nada, darte la enhorabuena por la victoria o el primer premio en el concurso de pintura rápida Francisco Prieto de Arcos de la Frontera, pero también por el resto de éxitos cosechados durante los últimos meses de los que no hemos tenido aún oportunidad de hablar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que no me puedo quejar. Una temporadita bastante buena en cuanto a lo que bueno, pues sería la participación en las diferentes convocatorias de pintura que en las que has concurrido, porque bueno, uno se presenta y no sabe nunca si va a poder obtener o no recompensa, y en tu caso pues casi que de manera continua, ¿no? Estamos viendo cómo día tras día, convocatoria tras convocatoria, pues algo cae, ¿no? Como se suele decir. Hombre, la verdad es que el verano, digamos que es la temporada alta de los concursos de pintura rápida. No en Andalucía, sino todo lo contrario, de Andalucía hacia arriba, porque en Andalucía no hay prácticamente ninguno. Y en el resto de España, pues está repleto de concursos. La verdad es que me gusta bastante porque viaja y conoce sitios nuevos. Y sí es cierto que claro, al participar en tantos concursos, pues alguno tiene que caer, si no, no iría, ¿no? Claro. Sí que recientemente te has quedado por aquí en nuestro entorno, participabas en el concurso de pintura rápida de Ubrique, el Pedro Lobato Hoyo, y más recientemente has participado en el de Arcos de la Frontera el pasado sábado 14 de septiembre y aquí sí que obtuviste ese primer premio, ¿no? ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no. Yo siempre voy a participar, a intentar hacer el mejor cuadro posible, estar satisfecho con él, exactamente igual que hice en Ubrique. Si ganas bien y si no llevas premio, pues no pasa nada. La verdad es que tampoco, ya es que es tal rutina de esto, de estar todos los fines de semana en tantos concursos, que si te viene bien llega el premio, pues claro, obviamente te alegras, ¿no? Y continúas, pero que si no llegas tampoco, tampoco pasa nada. Yo todos los fines de semana voy a seguir participando y voy a seguir yendo a los demás concursos. Bueno, cuéntame, este en particular, el premio con el que has participado, la obra con la que has participado en el concurso de Arco de la Frontera y que te ha valido ese primer premio, se titula Puente Colgante de San Miguel, ¿no? Sí, porque en realidad antes el concurso de Arco era sobre todo el pueblo, ¿no? Y me parece que lleva dos ediciones o tres, en la cual solamente el tema es ese, el puente de San Miguel nada más. Y yo no había participado nunca en estos tres últimos años. Y este año, como me cogía aquí cerca, porque había también hoy, el sábado era también el concurso, que es bastante grande y bastante gordo, el de Badajoz, pero como yo no había participado nunca en el de arco, en el del puente, pues me pareció interesante. Aparte es que el puente es muy bonito y da, no sé, que te da mucho juego, ¿no?, para trabajarlo. Y se me ocurrió la idea esta de pintarla, ya que estaba lloviendo y demás, reflejado en el charco, y fue una idea un poquito arriesgada, pero creo que me salió bien el cuadro, ¿no? Y al final pues tuve suerte y me dieron el primer premio. ¿Qué categoría tiene esta convocatoria en arcos? ¿Cómo qué categoría? Sí, el nivel de la participantes, si concurren, bueno, si es algo similar, ¿no?, a lo que hacemos aquí en Ubrique con una cantidad importante de participantes, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de, obtener el premio. Si te digo la verdad, en el de Ubrique es en el que más participantes ha habido en todo este verano. Yo he estado en muchísimos concursos durante todo el año, y además todos los pintores de toda España lo dicen, que Ubrique es uno de los mejores concursos que hay. Por eso vienen aquí. Y además, sobre todo porque al tener, gracias a Dios que tenemos aquí en Ubrique, no sé, tanta afición a la pintura, pues entonces se compran bastantes obras. Entonces no solo te quedas con el hecho de ganar o no ganar, sino que sabes que si haces un buen cuadro, pues la gente de Ubrique le va a llamar la atención y te lo va a intentar comprar. Entonces, entre los pintores, aparte de la amistad que tenían con Lobato Hoyo, pues los pintores les gusta mucho venir a Ubrique a participar en este concurso, les encanta. Además que es como una fiesta, bueno, ustedes lo sabéis, es que se pasa muy bien ese concurso. Claro, son distintos elementos los que se unen, ¿no?, para que el concurso sea lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Por un lado, como tú decías, pues el respaldo económico de los premios, 18 premios de cuantía, los primeros desde luego bastante considerables, ¿no?, para un concurso de un municipio de menos de 20.000 habitantes, que no hay que perder tampoco la perspectiva de dónde estamos ni de quiénes somos. Luego, el hecho también de todo ese ambiente que se genera ese día importante en el casco antiguo, el respeto por los pintores, el acercamiento de la afición, ¿no?, el contacto directo que existe entre el aficionado y el pintor. Todos estos elementos imagino que se aglutinan, ¿no?, y hacen pues que sea también un día especial, ¿no?, el que se vive en Ubrique. Sí, la verdad es que sí. Yo he estado en otros concursos y digamos que no tienen el concepto claro de lo que es un concurso de pintura rápida. Intentan que los pintores vayamos a los concursos para que hagamos gastos, como si fuéramos turistas. Entonces, yo creo que se equivocan un poco. Por ejemplo, dar los premios a las 10 de la noche, si estás, yo qué sé, a cientos y cientos de kilómetros de tu localidad. Si dan un premio a las 10 de la noche, a la vuelta tienes que viajar de noche o tienes que quedarte a dormir por la carretera. El concepto es que los pintores vamos a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros no somos los turistas, al revés, nosotros somos la atracción a ese turismo. Claro. Entonces, mientras mejor se nos trate en un concurso, ya sea con premio, ya sea, por ejemplo, aquí en Ubrique, que está muy bien, que todo el mundo me lo decía, que era muy difícil aparcar, y eso de que le pongan un sitio para aparcar extraordinario, comodidades para el pintor, hacen que asistan más pintores todavía. Y si asisten más pintores, asistirán más gente a ver las pinturas, obviamente, ¿no? Y se convertirá en un certamen más notable o más famoso a nivel nacional, ¿no? De una categoría importante. De hecho, aquí en Ubrique concurren pintores que tienen un nivel, ¿no?, dentro del mercado del arte, por así decirlo, y eso, bueno, pues también influye a la hora de poder conseguir premio, ¿no? Claro, a mí mucha gente me dicen, muchos otros pintores me dicen, siempre salen algunos de Ubrique, hay que ver que siempre le dan premio a los de Ubrique. Y yo siempre lo digo, vamos a ver, es que si hay 100 pintores, 25 participantes o 20 son ubriqueños, que no es que de Ubrique le den el premio siempre al mismo, ¿no? A mí no me han dado nunca, yo nunca he ganado premio en Ubrique. Pero sí es cierto que gracias a Dios tenemos muchísimos pintores y además buenos, ¿no? Entonces es normal que cuando no premien a uno, premien a otro, ¿no? Y de todas formas, otra cosa que siempre comento, los jurados no son de Ubrique. Exacto, son académicos. Los jurados son de fuera y cada año buscan jurados diferentes. Entonces, Pues claro, esto en cierta forma es una lotería, ¿no? Es como decimos los pintores, tú no has ganado en Ubrique, a ti te han premiado. Eso. Es decir, que tu pintura es la que le ha gustado pues, a los tres que estaban en el jurado, nada más. Exactamente, así que esa visión es la que hay que tener, ¿no? A la hora de ver quiénes son los ganadores, los premiados, como tú decías, en concursos de pintura de esta categoría, porque sí que bien es cierto que todo esto es muy, bueno, pues subjetivo, ¿no? Depende de una serie de criterios artísticos que se tienen en cuenta por parte del jurado, que son académicos, que son siempre profesionales dentro del mundo del arte, pero también, pues depende de la propia visión artística que tenga, ¿no? Ese jurado. Y a veces pues se puede valorar una cosa y otras veces se puede valorar otra, ¿no? Sí, además yo ya está por toda España, ya te vas dando cuenta de que dependiendo del certamen o de incluso de la localidad, ¿no? Yo sé que una cosa que me ha pasado a mí y que me voy dando cuenta es, por ejemplo, en la zona de Ciudad Real, a mí me han dado muchos premios con los carboncillos. Entonces, y en cambio en Granada nunca. Parece que nos gustan, o los míos, ¿no? Ya no los de los demás, sino los míos en concreto. Entonces, claro, ya vas viendo y te vas dando cuenta de eso, de que en cada zona hay un estilo, cada jurado tiene un gusto, entonces, claro, es difícil acertar. Y entonces, lo ideal es ir, disfrutar, hacer un buen cuadro para ti, claro. Y ya está, y esperar el veredicto, y será lo que Dios quiera. Uh-huh. Y dentro de esa tendencia, por ejemplo, en el Dubrique, ¿cuál sería? No, me decía antes, gustan mucho los carboncillos en Ciudad Real. Pues, por ejemplo, aquí en Ubrique, ¿qué es lo que le gusta? Bueno, pues tanto al jurado que suele valorar como a las personas que participan, ¿no? Que suelen también ofrecer un tipo de obra concreta. Hombre, yo en estos últimos años he estado viendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando han traído jurados de la Universidad de Sevilla, sí es cierto que están un poco amanerados al estilo de los pintores de allí de Sevilla y están acostumbrados a ver ese tipo de pintura. Hay muchos pintores que han salido ahora, ya de unos cuantos años, pero me refiero ahora porque son más jóvenes que yo, que vienen mucho de la pintura de Antonio López, ¿no? Entonces La Mancha les llama mucho la atención. Cuando vienen este tipo de jurados van buscando siempre la mancha acrílica, suelta y digamos que más moderna, ¿no? Después, por otro lado, hay otros pintores que están en el jurado, que han venido aquí a Ubrique, que son más clásicos. Al igual que la gente de Ubrique en general, estamos acostumbrados a disfrutar del realismo, ¿no? Cuando no hay algo realista parece que no es malo, y no tiene nada que ver. Y entonces, incluso la base del concurso de Ubrique lo pone, ¿no? Que se represente la luz, el color y que se, por lo menos que se represente el pueblo y que se vea. Pero aún así, nos damos cuenta de que en estos años atrás muchos de los premios que han dado han sido pinturas muy conceptuales. No hay nada más que recordar, por ejemplo, el primer premio que ganó Jaime Jurado, que pintó el Rodezno y la calle, en vez de ponerla a la izquierda, pues no le cabía en el cuadro y la puso en la derecha. Y ese cuadro siempre lo veo y me dice, esta calle no existe. Digo, bueno, la interpretó así, hizo así y ya está. Y el jurado es que en realidad no va a comparar si has copiado bien la calle o no. Al jurado le da exactamente igual. Es que no sabe ni dónde está la calle. Que va, si vienen de fuera, ¿cómo van a conocer la calle? El jurado, obviamente, lo que hace es interpretar, valorar los recursos artísticos y técnicos del pintor, prácticamente, nada más. No que la foto esté perfecta, ¿sabes? Que muchos de esos pintan de foto, pero el que pinta del natural y el que ya tiene un estilo propio, que ya tiene sus recursos y su historia, pues no tiene por qué poner una papelera porque la tenga delante, ni un contenedor, ni va utilizando lo que él cree que le va haciendo falta al cuadro y ya está, y poco más. Uh-huh. Y algo así yo imagino que es lo que se tiene que hacer también cuando estamos hablando de un concurso de pintura rápida, ¿no? No puede ser de otra manera. Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en Ubrique, a mí mucha gente me ha dicho, ay, no me han gustado los premios, otros me han dicho, qué bueno el primero, que aquí hay que ver que que claro, que hay más de 100 pintores. Sí. Es que yo me pongo en el papel del jurado y el jurado se tiene que volver loco. Verá tantos cuadros que incluso se le olvidará alguno que otro o se pasará de largo. Que pues es normal. Son 18 premios. Tienes que escoger entre 100 cuadros 18 premios. Encima son tres jurados diferentes. pues ahí tiene que haber un consenso y una historia para que dentro de lo posible salgan los mejores cuadros, pero no siempre es así. De hecho, el sábado yo tenía mi quiniela, igual que tenían muchos su quiniela hecha, y de los mejores pintores que hay nacionales, que yo ya los conozco a todos prácticamente, pues algunos se quedaron fuera. Se fueron un poco enfadados, pero claro, aunque después muchas veces en muchos concursos me llegan y me dicen que me no brillen. Esto es así, ¿sabes? Incluso se lo digo, lleváis más años que yo en los concursos de pintura rápida. Esto es así, no se puede pedir más. Si te gusta, ve, si no te gustan los concursos, no vayas. Pero de hecho es que siguen volviendo, será por algo, ¿no? Que vengan a Ubrique, ¿no? Exactamente, yo imagino que tiene mucho que ver toda esa dotación presupuestaria que se asigna a los premios, a bolsa de premios, que es muy importante, que obviamente tiene que mover, ¿no?, al pintor si quiere vivir del arte, pero también el ambiente que decíamos antes que se crea en Ubrique, que es un poco especial, ¿no? Quizás con respecto a otros concursos, tú me lo has dicho. Ya te digo, yo en todo el año yo no he visto tantos pintores en un certamen. También es cierto que me he perdido alguno que otro gordo, como el de Burgo, este año no he ido, o el de, yo qué sé, el de Castellar, que también es muy famoso, el de, yo no he ido a esos concursos, que también son incluso de más nivel de aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Burgo, el primer premio son 6.000 euros, ¿no? Es una locura, pero bueno, que de los que yo he ido este año, 110 participantes, que es lo que me dijeron que había más o menos, vamos, es una locura, que está súper bien. Claro. Eso no lo hay en ningún sitio. Tanto, o sea, la mayoría de los que voy no hay. La mayoría son 30, 50, cosas así. Suele ser la línea, ¿no?, de participación como máximo. Y aquí en Ubrique, bueno, pues que se consigue una participación también importante. Y esto, todo ello también influye, ¿no?, a la hora de que el jurado determine premio y por supuesto, pues a nivel organizativo también, ¿no? Bueno, Paco, cuéntanos, porque no hemos tenido oportunidad, hablamos contigo al principio del verano prácticamente con motivo de esa exposición en La Haya, a cargo de la Galería Spring Art, y ahí nos detuvimos, pero has tenido también un verano bastante activo, ¿no?, en Guadix, en Cieza, en Almansa, en fin, cuéntanos todo ese recorrido por las diferentes convocatorias de pintura y los éxitos alcanzados. Pues este verano ha sido una locura, yo no había hecho tantos concursos tan seguidos, la verdad. Pero bueno, me lié la manta a la cabeza y encima, ya al conocer tantos pintores, pues te llaman unos y otros, ven conmigo, vamos allá a este, hacemos, como le decimos, ¿no?, vamos a hacer el circuito, ¿no? Y no va solamente un concurso, ya aprovecha y coge dos, tres, cuatro, ¿no? Lo máximo que he cogido este verano han sido cuatro seguidos. Y imagínate, pues en agosto hubo dos semanas en las que hice unos 7 u 8 concursos. Y podría haber hecho 5.000 kilómetros en esas dos semanas. Yo cuando llegué a Ubrique me lo notaba, me daba cuenta de que me había pegado un tute bastante fuerte y estaba, digo yo, quería llegar a Ubrique, había llegado cansado, había llegado rendido, no voy a poder darlo todo. Y ha sido por eso, ha sido por este verano, es que no he parado en todo el verano. No me ha dado tiempo ni siquiera de presentar o pintar otros cuadros para pintura seca, ¿no? Por ejemplo, al de Ubrique, al regional, al de Andalucía, he presentado uno que yo ya tenía hecho de hace años, pero que es que no me ha dado ni tiempo de la cantidad de concursos a los que he asistido. Y bueno, dentro de esos concursos también ha habido también premios, ¿no? Por ejemplo, primer premio en el concurso de pintura Casa Ibáñez 2019, tengo por aquí, ¿no? Eso me ha hecho mucha ilusión, nunca había ganado allí y la verdad que ese concurso es bastante importante. No me lo esperaba, pero bueno, muy contento, ese es el que más contento he estado de este verano, la verdad. La verdad es que la obra lo merecía, ¿no? Sí. Salió redondo la primera, la verdad. Es que hay ciertos sitios en los que tú esperas una cosa, te salen otras. Hay otros sitios en los que tienen muchas ganas de ganar y eso te puede, y después no te sale el cuadro que tú pretendes. Y el de Casibaña salió redondo, la verdad. Y en cambio, mira, por ejemplo, en San Clemente, que era el concurso de pintura nocturno, el cuadro, porque te pasa de todo, ¿no? Se rompió el coche con el que iba, con un compañero mío, y veníamos de participar en el concurso de pintura rápida de Daimiel durante el día. Acababa a las 8 de la tarde y cogías el coche y te ibas hasta San Clemente, que está en Cuenca, y participabas en el mismo día en uno nocturno que acababa a las 2 de la mañana. Pues yendo hacia San Clemente se nos estropeó el coche y llegamos al concurso casi a las 11 de la noche. Y yo pinté, porque yo cuando llegamos allí, que conseguimos que un camionero nos arreglara el coche y demás, nos puso era un tubo que estaba suelto, no entiendo mucho de mecánica. Cuando llegamos allí, a las 11 de la noche, pues claro, yo digo a mi compañero, digo, mira, déjame aquí en el mismo hostal donde nos vamos a quedar a dormir y yo pinto lo que estoy viendo enfrente. Y ya está, y se acabó. Y él se fue para el centro, a la zona donde están todas las iglesias y el ayuntamiento y demás, porque es donde estaban casi todos los pintores. Y claro, yo fui tan torpe y estaba tan cansado que me puse a pintar en la puerta del hostal en un concurso nocturno y allí no había ni una farola con luz para pintar. Entonces me salió un cuadro súper oscuro, pero oscuro. Pues bueno, yo no daba un duro por ese cuadro. Encima lo tuve que hacer en una hora y media casi, porque como habíamos llegado tarde, había que entregarla a las 2 y los premios lo daban a las 2:30. Yo no daba ni un premio, no daba nada por mi cuadro. Y encima te encontrabas con que estaban de los principales pintores nacionales allí. Pues después resulta que me llevé el segundo premio y yo me quedé, vamos, yo es que ni me lo esperaba para nada, por ejemplo. Ese concurso fue una sorpresa totalmente. ¿Sabes? O sea, que nunca sabes por dónde van a salir las cosas. Nunca. Pues sí, que es curioso, ¿no? Porque claro, uno va con una perspectiva, después le cambia y finalmente, pues puede que tenga o no tenga éxito, ¿no? De cara a la visión que tenga en ese momento el jurado, claro. Que va, es que te pasan anécdotas de todo tipo. Por eso yo ya digo, mira, yo pinto, hago lo que pueda y lo presento, porque fíjate tú en este caso, ¿no? Y después en otro sitio te tiras, aprovechas el tiempo al máximo, te lo estudias, o incluso ya del año anterior sabes perfectamente qué pintar y demás, y después el cuadro a lo mejor ni lo miran. Entonces hay que participar, hay que disfrutar y pasárselo bien. Eso es lo primordial. Bueno, pues hay que sumar a este de San Clemente que me has dicho durante este verano, el de Casa Ibáñez, el de Membrilla, que está en Castilla-La Mancha, el de Coria, que está en Extremadura. En todas estas convocatorias que yo tenga por aquí, que seguro que habrá alguna más que se me pierda, ha sido premiado, ¿no? El primer premio de Piedra Buena, el que yo recuerde, y no sé si hay alguno más, no recuerdo alguno más. Y el del Jardín Botánico, pero ese fue antes, ¿no? Ese fue en junio, no me acuerdo. Total, que ha habido así, que no, que ha sido todo muy corrido. Un concurso, otro. Sí es cierto que en agosto yo me he quedado sorprendido porque todos los fin de semana, premio. Y encima, en el último ya fin de semana, dos premios seguidos, ¿no? Entonces, como que te das cuenta de que va funcionando la cosa, que el trabajo y el esfuerzo, pues al final obtiene su recompensa. Y después, por otro lado, pues también, aunque no ganes, pues también si haces un buen cuadro, tienes la opción de que la gente del pueblo le gusta y te lo compra y demás. Entonces, pues también, aunque no haya ganado premio, el haberlo vendido en el pueblo y el que se haya quedado allí el cuadro, claro, pues también me da a mí, yo qué sé, que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Claro, porque igual no se obtiene premio por parte de lo que es la valoración del jurado, pero sí que esa obra pues es adquirida de manera particular. De hecho, creo que por aquí hay una obra en la que una joven reconoció a su abuela de espalda y esa obra, bueno, pues la vendiste. No sé si obtuvo premio, pero la vendiste. Claro, esa es otra historia. Es que te pasa de todo. Tú imagínate en Almansa, que por cierto allí vive José Luis Angulo Croza, Pepe Angulo, nuestro de aquí del pueblo, que me quedé en su casa, nos trató de puta madre, aparte un buen amigo, y encima se llevó el premio él allí. Y claro, yo no me llevé premio ni nada, pero tú imagínate que estás en la calle y estás pintando y de buena primera te viene una niña y te dice, esa es mi abuela. Y digo yo, ¿cómo? ¿Pero cómo has reconocido? Yo metí una imagen, una figura, que no suelo meter figura, pero me estoy un poquillo ya atreviendo porque le da, digamos, que vida al cuadro. Ya no es una calle desolada nada más, ¿no? Sino que tiene un poquito de vida, ¿no? Al meter figura. Y me atreví a meter por la mañana había echado yo varias fotos con el móvil, varias imágenes de varias personas, por si acaso después me atreví a meterla, ¿no? Y vi que esa figurilla encajaba en el cuadro que estaba pintando. Y de espaldas, ¿no? Que encima, pues, si viene la mujer y me dice que para qué la pinto, pues yo qué sé, como no se va a reconocer. Pues, claro. Y ya resulta que la reconocen por detrás. Y me dice la niña que por la forma de andar. Y le digo yo, ¿cómo sé por la forma de andar? O sea, es el peor piropo que te puedan echar de que tú, al pintar a alguien, que no es que le estás pintando la cara, que le estás pintando por la espalda, lo reconozcan. Yo para mí eso, yo digo, este cuadro no se queda aquí. Claro. Es que se queda aquí, es que yo quería que se lo quedara a la familia. Bueno, ellos querían quedárselo y yo, vamos, digo, mira, ya no es que me tuvieran que pagar lo que valía el cuadro o no el cuadro, sino llegar a un trato porque yo quería que se lo quedaran. Porque para mí me había hecho tanta ilusión que la niña lo viera, que es que trajo a los padres, y los padres estuvieron allí conmigo viendo el cuadro, incluso llamaron a la mujer, y la mujer llegó y me dice que me he tenido que vestir para ver un cuadro que me han dicho que me han pintado, y la mujer llegó allí, yo sorprendido, vamos, me eché con el cuadro y con la mujer hasta una foto para tenerla de recuerdo. Cosas así te pasan y es alucinante. ¿No? Oye, ¿se identificó de espalda? Porque, hombre, identificarse de espalda no es lo mismo, ¿no? ¿Se identificó la espalda, claro, la espalda de la mujer? Sí. Y además, fíjate que me decía, es que iba esta mañana al cementerio, ¿es eso que me has cogido tú esta mañana aquí para el cementerio? Entonces, el hijo, pues dice, ay, me hace mucha ilusión quedarme con el cuadro, me gustaría quedármelo. Digo, claro, sin problema, llegamos a un acuerdo, así, yo tampoco me voy a poner a pedinia, y yo quería que se lo quedara. Y resulta que es que encima la iglesia a la que estaba, pues el hijo también encima es que se había casado ahí, o hacía el 20 aniversario, yo no lo sé exactamente lo que era. Total, que el cuadro era súper representativo para ellos. Así que acerté y se quedó allí el cuadro. Esas cosas me hacen mucha ilusión. Claro, esas vivencias, anécdotas que vive uno, casi que también merecen la pena a veces más que conseguir el premio en sí, ¿verdad? Claro, a mí todo el mundo me dice, ¿qué de premio? Que no sé cuándo. Es que en realidad los premios dan igual. Vamos a ver, los premios dan igual. ¿Qué vas a hacer con el premio? Qué guay, soy yo el mejor, ¿no? Estoy ganando premios. No, es que no sirve para nada un premio. Sirve para que los demás se empiecen a valorar. Pero tú sigues pintando igual, tengas premio o no tengas premio. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que tenemos que tener un currículum, tenemos que tener títulos, tenemos que tener premios, si no, no empiezan a valorarte. Y ni aún así, muchas veces, ¿no? Entonces yo tengo ese concepto de los premios, que está muy bien, porque tengo que vivir de esto, ¿no? Y estoy viviendo de esto. Pero que si no gano el premio y lo vendo, sigo viviendo y sigo pintando. Entonces, sí es cierto, por otro lado, que en Ubrique me hace ilusión pintar, y si gano premio ya ni te cuento, ¿no? Si ganara algún día. Pero por ahí prácticamente me da igual. No me da igual, ¿no? Pero que no es algo tan importante como pintar y que sea un poco, en cierta forma, pues yo qué sé, que estés a gusto con lo que has hecho, ¿no? Claro. Además, también todo esto le ayuda a uno a seguir experimentando y creciendo, ¿no?, como artista, porque yo imagino que tu forma de pintar y de enfrentarte a un concurso de pintura rápida habrá cambiado muchísimo durante este verano, ¿no?, tan intenso que has tenido. Claro, es lo que... Mira, esto de los concursos, yo siempre lo veo como si fueran bocetos grandes, de un metro por un metro. Es un boceto grande, porque en realidad lo hacen muy rápido. Aquí hay verdaderos especialistas en los concursos de pintura rápida que ya tienen su forma de pintar y siempre hacen lo mismo, estén donde estén. Claro. Pero a mí me ha pasado con el carboncillo. Cuando yo he empezado a ganar premios con el carboncillo, yo me he cansado. Yo podría seguir con el carboncillo, perfeccionarlo más, acabarlo más, o ir haciendo siempre lo mismo y ganando premios. Pero no, para mí eso, en ese aspecto, no tiene sentido. Yo me he metido en la pintura, y siempre te lo he comentado, porque quiero saberlo todo, quiero aprender, quiero... Entonces este año me propuse machacar los acrílicos, que para mí es una asignatura pendiente. Aunque esté ganando premios, yo no controlo los acrílicos ni pa Dios, vamos. Es que se me suben los colores, se me bajan, no sale lo que yo quiero. De hecho, el del puente del sábado, si hubiera pintado al óleo, hubiera sacado unos colores espectaculares. Yo al final veía que se me iban apagando. Es como si trabajaras en balde, ¿no? Pero bueno, para eso estoy, para practicar, para probar, para experimentar, ¿no? En el Dubrique, por ejemplo, metí la guía de teléfono, pegué papeles, hice otra serie de experimentos para probar. Pues de eso se trata, de dominar las técnicas y los materiales con los que se trabajan, ¿no? En cambio, si hiciera lo que hacen mucho, eso de pintar siempre lo mismo, una lejanía, o yo qué sé, o la iglesia del pueblo siempre, y con la misma luz, y con la misma calle, pues puede ser que ganara más premios, pero ¿y qué aprendes ahí? ¿Para qué estás en la pintura? ¿Para ganar premios, para aprender, para pintar? Eso va dentro de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, y luego también esa experiencia en La Haya, que no tuvimos oportunidad de... Lo dimos a conocer, pero no tuvimos oportunidad de hablar de cómo marchó, de cómo fue y bueno, pues, ¿qué tal, no? Pues también, igual, vamos, yo me quedé, yo estaba en un concurso, no me acuerdo qué concurso estaba por ahí, y me parece que estaba en Ciudad Real, por ahí. Y claro, recibo un mensaje diciéndome que había vendido cuatro cuadros o por ahí, de seis que envié, pero es que los de La Haya siguen exponiendo, me han dicho que se los querían quedar porque todavía querían exponerlos en más sitios o hacer más cosas con los cuadros, más exposiciones. Entonces están súper contentos, creo que sí, o de los pocos que ha vendido, de los que íbamos. Y después, encima me pone, estaría bien que el año que viene hiciéramos una exposición solamente tuya. Y digo yo, madre mía, digo pues entonces esto que está funcionando lo que yo voy haciendo, ¿no? Así que por esa parte súper contento, vamos. Espero que sea verdad que el año que viene pues podamos estar hablando y la exposición en Holanda, en La Haya, sea mía nada más. A ver por dónde sale la cosa. Se trata de abrirse nuevas puertas, distintas posibilidades que hay que ir estudiando dentro del mundo del arte y bueno, pues el trabajar con esa galería de arte internacional es una de ellas, ¿no? Al margen de la participación en los concursos de pintura en los que has estado inmerso durante todo el verano, porque solo me decías que en agosto unos 7 u 8 concursos, ¿no? Que va, en agosto más. Por lo menos 12 o 13, sí, te he dicho, en 2 semanas hice 7. Sí. En 2 semanas, 7 más 4 o 5 más, 12 o 13 concursos. Si este verano habré hecho yo por lo menos 20 y tantos concursos. Si es que ha sido una locura, ya te digo, yo no he parado, que me noto cansado. Que por eso también, por otro lado, lo ve y dice, claro, todo esto está muy bien, pero lo ideal es que a raíz de aquí te vayan saliendo más galerías, te vayan saliendo más salas de exposición y más historias para ir vendiendo, porque este ritmo no se puede seguir. Este ritmo acaba quemándote muchísimo. Vamos, ya lo va todo, yo me lo comentaba en su época, me lo decía, que era muy sacrificado esto. Claro. Bueno, pues ese esfuerzo, eso te iba a decir yo, ese esfuerzo ha obtenido además también su recompensa, lo más reciente, la obtención de ese primer premio en el concurso de pintura rápida Francisco Prieto, que se desarrollaba el pasado sábado en Arcos de la Frontera con la obra Puente Colgante de San Miguel. Paco, nosotros desde aquí, darte la enhorabuena y a seguir informando de todos esos éxitos cosechados en el mundo de la pintura. Gracias a ustedes, ¿no? Y sobre todo por darle las gracias, yo como siempre, que soy la envidia de todos los pintores. Todos los pintores me dicen que hay que ver cómo me tienen en Ubrique. Yo que la verdad que estoy súper agradecido de tanto seguimiento que tiene mi pueblo conmigo. Y yo qué sé, no sé cómo darle las gracias, pero de verdad, muchas gracias. Y a ustedes por publicar mi premio y a todos, de verdad. Pues nosotros que te agradecemos el que nos hagas partícipe de esos éxitos a través también aquí de la Sintonía de la Mañana de Radio Ubrique. Paco Roja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.